Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y nada, como podréis ver, tenemos aquí libritos y ya ha pasado un mes de que sorteamos el Club del Libro y hoy toca comentarlo. Claro. Si te lo has leído, pues podrás ver nuestra opinión y te invitamos que en los comentarios pues dejéis qué habéis opinado, si ponéis como vosotros, no sé qué. Y si no, pues probablemente hagamos algún spoiler. Pero os invitamos también a escucharlo y tal vez no te interesa tanto la lectura o lo que sea y bueno, pues sí. Aprender del libro sin tener que leértelo. Sí, y de paso, ya vamos a sortear el del próximo mes. Sí. Bueno, al final del episodio entonces sortearemos el siguiente libro del siguiente mes, pero antes de todo vamos a hablar de lo que nos acontece, que es Canto yo y la montaña baila, de la autora Irene Solá. ¡Yay! Bueno, comenzamos hablando un poco de la autora. Vale, sí, venga, perfecto. Venga, ¿alguien tiene la biografía? ¡Damn! No, ¡hala! Porque la tuya tiene una foto y la... Ah, porque son ediciones diferentes. Vale. No sé, pero gracias Lola por dejarme el libro, te quiero mucho. La mía es esta. Sí, igual. Igual que la mía. Vale. Wow. Bueno, vale, pues se ve distinto, Irene Solá. Venga. Nacida en 1990. Sí. Es licenciada de Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Literatura, Cine y Cultura Visual por la Universidad de Sussex. ¡Wow! Chica internacional, me encanta. Internacional guial. Sí. Y bueno, su libro de poemas Bestia ganó premio de poesía Amadeu Oller. Perdón si no lo digo bien, no sé quién. No sé catalán ningún. Otro idioma que no sea español o inglés. Y suelo pronunciar muy mal todos los nombres, como hemos podido ver en muchos episodios. Sí. Y su primera novela, Los diques. Vale, los diques, gracias. Ganó el premio Documenta 2017. Y la segunda novela, que es esta, Canto yo y la montaña baila, se publica por Anagrama, en catalán y en castellano, y ha recibido el premio Libres Anagrama Novela 2019, el European Union Prize for Literature en 2020 y el premio Punt de Libre de Nubol, el premio Calamo, Otra Mirada, y ha sido traducido también al euskera y pronto en otros idiomas, incluido el inglés, francés, el italiano. Wow. Vale, pues ya más o menos yo creo que eso. Sí. Una gran señora, escribe muy bien, así yo no... Del 2019, ¿no? Sí, o 2018. Del 19. Bueno, yo había escuchado mucho este libro. Uf, yo también. Y había escuchado mucho de ella. Y es la primera vez que leo, así que I love it, la verdad. A mí me ha encantado. A mí real. También, la verdad. Me ha sorprendido para bien, porque yo pensaba como que me iba a costar un poco. Y para sí, nada. Porque tenía cosas que hacer, porque si no de una sentada caía. No, se lee rápido, Se lee rápido, sí. Y yo creo que es como... Me parece súper original, ¿sabes? Uh-huh. Creo que llevaba mucho tiempo sin ver un libro que me parecía tan, tan original. Pues como lo típico de todo, está inventado, bla, bla, bla, pues eso. Me parece súper guay. No sé. ¿Cómo contamos la historia? A ver, es que es complicado resumirla. A ver, a mí me gusta cómo está fragmentado. Me explico. Me parece que al principio como que no te lo esperas, pero me gusta que las cuatro partes como que estén interconectadas entre ellas. Sí. O sea, como que son, para quien no sepa cómo está fragmentado, el libro son como... cuatro grandes bloques en los que hay como mini, por así decirlo, capítulos en los que se desarrolla una parte de la historia. Todas tienen que ver con todas, en plan, todas se sitúan, pues eso, en la montaña, sí, en un pueblo de los Pirineos. Eso es. Uh-huh. Y como que son diferentes puntos de vista, pero luego te llevan como al mismo... Son como los cauces de un río. Me gusta porque tienes que ir conectando las partes. Real. Y tienes que ir captando las referencias y tienes que estar, lo cual es muy guay porque te hace como, hay muchos libros que igual tú los empiezas a leer y se te olvida la mitad de lo que has leído, pero en este caso no te puedes olvidar porque todo el rato hay como referencias y tienes que estar atenta y tienes Total. Que decir, ay, pues esta persona es la del primer capítulo, por ejemplo, o cosas así. O sea, eso es muy divertido, es como vacilando las historias, a mí eso me gusta. Real, a mí me, a ver, si tuviera que elegir un fragmento, es que a mí el primero, tío, el primer, sí, o sea, todo el primer bloque me parece increíble, me parece que... Y yo cuando lo empecé dije, wow, no había leído nada que se pareciera a esto en mucho tiempo. ¿sabes, no? O nada con este tipo de relación y de cómo relacionar pequeños fragmentos desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad que se agradece. Está muy bien escrito, en plan, es muy característico cómo ella escribe. No sé, sí. A mí me gusta. Sí, a ver, una a mí... pena no saber catalán para leerlo. Ya, eso sí. La verdad sí, que es sí, verdad. ¿Eh? Sí, sí. Es verdad que la primera parte tiene como de mis capítulos favoritos, pero a mí es que la última me encanta cómo cierra el libro, la verdad. También. Sí, sí, también. No sé, me gusta mucho. Porque a mí, por ejemplo, el rayo es de mi episodio favorito, o sea, de mi capítulo favorito, me parece como la forma perfecta de empezar un libro. Sí, es muy porque bien, te deja como súper, es muy intenso y te deja con ganas de, guau, yo necesito, quiero seguir leyendo. Intriga. Es como te intriga total. Porque además... Te suelta eso, pero es como de primeras ya... Claro, ajá, quien no lo sepa... Quiero saber más, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué hay aquí? ¿Quién era este hombre? ¿No? Sí, y quien no lo sepa, en el libro... no lo narra solo como un protagonista, sino que cada capítulo es una voz distinta y no siempre son personas. En este caso del primero, te está hablando de por sí un rayo sí, sí. De una tormenta. Sí. Y como que ya de por sí, creo que empieza con todo lo fuerte que del libro. Como la ambientación que tiene así, tipo sí, pueblo rural... súper enigmático y místico todo. Me parece que está muy bien descrito porque te haces la imagen en tu cabeza. Sí, sí, sí. Pero... Además que te contaban el cómo estaban colocadas las casas. Sí, sí, sí. Como la ladera de la montaña y luego el pueblo. Total. Y todas esas cosas me parece súper, súper guay. Total. Y luego lo de que te hable como una voz distinta a la que no estás acostumbrada, me parece como que ves la historia desde literalmente otro punto de perspectiva, pero tú estás viendo la historia desde otro lado. Y me parece muy, muy interesante. No sé, a mí el primer capítulo me gustó mucho porque fue como el perfecto sabor de boca de esto es lo que vas a ver en las próximas 180 páginas. Y flipa. Así que, a ver, I love it. Yo ya lo dejo aquí. Mi fragmento o episodio favorito es el mantel blanco. Es que ese es heavy. Con ese diferencia. Es, bueno. Es que muy es bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Aunque también puse en... Otro que especialmente me gustó, el baile de la avena. También sí. Me gusta. También sí. Coincido. Los dos últimos, como, el Valle de la Vena y el Fantasma. Se recupera un personaje que había desaparecido. Entonces, total. Estás como en un punto en el que te habías olvidado casi de ese personaje y de repente se te presenta este que parece nuevo, pero que es antiguo realmente. Sí, a mí me gusta mucho porque además ese personaje como que lo presentan al principio, como te dan a entender que algo pasa, pero... sale y aparece y desaparece. Sí. Y es como una elipsis del personaje sí. Y luego ya aparece. Y luego al final... como pasa el tiempo, te empiezan a presentar a lo que has dicho tú, como un nuevo personaje, te empiezan a contar y de repente te dicen el nombre y dices, wow, acabo de hilar, ¿sabes? Y me parece súper, súper inteligente. No sé, o sea, yo estoy totalmente a los pies de Irene Solá, me parece heavy lo total, que ha hecho con este libro y total. Obviamente voy a leer todo lo que tenga porque... Sí, sí, sí. Heavy, heavy. De hecho, tenemos en lista también los lo diques. De los diques. El stick. Los diques. No, pero sí, o sea, me parece que es súper, súper guay y es que final increíble, yo qué sé. Yo, bueno, de hecho subí a mi Instagram un fragmento del mantel blanco, que a ver si lo encuentro. Pero es que es, no sé, simplemente increíble. O sea... ay, no lo encuentro. No sé, yo... aquí. Sí, yo ah, vale, tengo vale, también caña. Un montón de cosas. Aquí, vale. Bueno, pero este es... para mí es... top. Top, o sea... ah, ¿lo que me leíste? Sí. Es que es muy heavy. Cuando dice... bueno, está hablando de Domènec y ella dice como... y lo bien que bailaba Domènec y lo que tocaba cuando tocaba, que se le daban bien los animales y se le daban bien las personas. Que yo me habría entregado entera si me lo hubiera pedido, que a veces no podía más, de tanto guardar las manos en el regazo, de tanto guardar la lengua en la boca, de lo fuerte que me latía el corazón, de todo el miedo y de todas las ganas de sus manos. Que estuvimos 3 años viéndonos los domingos, es que esto es real, esto es real. Era justo lo que tenía. Es que... te lo juro. Heavy, heavy. Y luego cuando dice... pero siempre volvía, nuevo y compuesto, cargado de flores, de sonrisas y de poemas sobre la tristeza de la soledad. Y yo lo perdonaba. Se me olvidaba la pena y la rabia. Me tragaba la bilis y la amargura como una medicina. Es que es brillante. O sea, es brillante. Es brillante. Y también, luego, esto es un poco spoiler, pero cuando narra cómo es ya comprometerse con él de manera sexual, me parece que lo hace de una manera tan increíble... Es sí, que de hecho, es mira, tan delicada. Tengo una cosa subrayada que me parece muy fuerte. Dale. Y es cuando está hablando de eso. Sí. Dice, Nunca hablábamos de las noches porque las noches le daban vergüenza. Total. Como si quisiera escaparse de ellas y no pudiera. Por eso le gustaba tanto Mía, que era la hija. Uh-huh. Porque era un angelito que había salido de nuestro barro. Que esto me parece muy fuerte. O sea, es que el símil que hace con el barro, con la noche, es que es brutal. Yo cuando lo estaba leyendo digo, ¿cómo puedes ser tan inteligente para narrar una cosa tan delicada, pero de una manera tan bonita? No sé, es que a mí me encantó. Y luego, a ver, mientras la busco, podéis ir hablando, pero... No sé, yo uno de los capítulos como que me dejó más dándole vuelta a la cabeza fue el de la colisión. Porque no me lo esperaba para nada, porque cuando vi, como cuando me dejó Lola el libro, empecé a mirar por encima, vi lo de los dibujitos y dije, wow, ¿qué es eso? Jaja. Geología, de repente. Claro. Geología. Y yo tengo trauma con geografía y con las montañas y todas esas cosas, porque el segundo de bachillerato fue demasiado duro para mí. Uh-huh. Pero yo creo que, además, como cuando estaba leyendo esto, y dije yo, wow, o sea, como que ahora me siento súper mal con todo, o sea, como es que yo no tengo la culpa de que se hayan construido casas en la montaña y de que hayamos montado todo lo que hemos montado como ser humano, pero ahora me siento mal, es como jo. Y sí, no sé, tipo, es que todos los párrafos de esta parte, pero sí. El de ahora dejadme dormir tranquilas, crías desarraigadas, malas hierbas, raquíticas tormentas, tristes árboles. Vinieron otros, siempre vienen otros como vosotros, a hacer nidos y guaridas y a taconear con las pezuñas, a criar brotes verdes en los árboles partidos y mis paredes y mis picos y mis crestas sirvieron de escondrijos nuevos. Desgraciados míos, tan miserables. Y es que, claro, como cuenta, luego en un futuro se volverán a mover las montañas y todo lo que habéis construido se va a desconstruir, pero yo voy a seguir aquí. Así que no os quejéis cuando algo malo os pase, porque la naturaleza es así, sois vosotras lo que habéis impuesto. Uh-huh. Y es que tiene toda la razón del mundo. O sea, cuando se construyen ciudades en zonas donde se sabe que van a pasar desastres naturales, porque, o sea, es cíclico todo eso, y está estudiado, como cuando pasa, tampoco te hagas tan sorprendido. Como total. Sabes que es zona de terremoto, por ejemplo. Va a haber terremotos. Uh-huh. Y porque tú pongas una casa no se va a parar. Hay veces que no lo puedes controlar. O sea, total. Hay veces que tienes que construir donde te toca. Y es lo que hay. Ya, sí, lo sé, pero... Es lo que hay. Como me parece que hace un alegato bastante potente. Te lo hace, pero sin decir nada explícitamente del tema de no se tiene que construir en zonas tan naturales como X o tal. Y me parece que... Y los dibujitos es que son muy heavy. Yo tampoco creo que sea eso, sino simplemente como recalcarlo de que al final, pues eso, de que la naturaleza, la tierra va a estar ahí siempre, los humanos y lo que construyan no. Real. Como para dejar claro que eso, que las montañas estarán ahí y lo demás irá y vendrá todo el rato. Que al final es de lo que va esto. No sé, a mí me parece una forma muy genial de contar todo eso. Sí. Y de esto que además, es que lo estaba leyendo en el tren y me acuerdo estar en el tren así y decir, wow. Uh-huh. Y quedarme como un rato dándole a la cabeza con el tema. Buscando las montañas que no... Real. Que no hay. Viendo las montañas pasar, ¿sabes? Total. No, la residencia. sí, yo también he seleccionado otro fragmento que me parece brillante, que es de el capítulo de la nieve, que hay una que es que me parece que por sí sola es increíble cuando dice: no hay que enfadarse, no hay que perder los estribos, si pierdes los estribos es terrible. Si pierdes los estribos pasan cosas malas, ganan, hieren, no es tu casa, ya no lo es, fuera, vete, busca el camino, este ya no es tu sitio, aquí ya no estás bien. A veces se pueden deshacer estas cosas, algunas son personas, otras no sé lo que son, hay cosas que se entienden, no sé a dónde van cuando se van, yo no sé si hay algo más allá, no sé nada. Me parece que es brutal, es que es increíble, y en el contexto... Es que no voy a hacer mucho spoiler, pero en el contexto del episodio es heavy. Sí. Es heavy. Uh-huh. Y no sé. Bueno, luego a mí el que me parece también súper fundamental es el de la poesía. Ah, sí. Sí. Que viene a ser el punto de vista de Domènec. Sí. De Domènec, no, perdón. No, del hijo. Del hijo. Hilary. ¿Cómo se llama el hijo? Hilary. Sí, Hilary. Que también me encanta porque son todo poemas que él escribe, pero que él escribe después de que le pase lo que le pasa. Que no vamos a decir qué es esto. No vamos a decir qué pasa. Wow, no, chicas, estamos muy spoiler free, ¿eh? ¡Qué heavy! Increíble, ¿no? Sí. Vale. Y no sé, o sea, son poemas que le dedica luego, pues, a eso, a su madre, a su hermana, a su amigo, que el del amigo también es súper fuerte. y está el poema que le da nombre. Sí, que sí, es un poema léelo. Que se dedica a sí mismo, que es súper bonito. Y que el último verso, más o menos, para leerlo, porque merece la pena leerlo, creo yo, que dice así, dice, canto como si plantara, como si hiciera una mesa, como si alzara una casa, como si trepara una loma, como si comiera una nuez, como si encendiera una brasa, como Dios creando animales y plantas, canto yo y la montaña baila. Es brutal, es que esto es increíble. Yo cuando lo leí, es lo típico de cuando escuchas un álbum de música y escuchas la canción que le da el nombre al álbum. Literalmente es lo mismo, o sea, es que es lo mismo. Y yo cuando lo leí, yo en plan, wow, qué heavy. Es que lo que está haciendo Irene Solá en este libro es que increíble. O sea, sí, porque además como parece una historia de la que no tendrías por qué sentirte tan como dentro de ella, tan identificado, porque al final es la historia de unos personajes en los Pirineos, en los años 50, 60, o sea, ni siquiera de este siglo, y aún así... Total. Como son cosas tan... Y de hecho, lo que cotidianas. Dice, lo que dice después del poema, que dice, la poesía lo tiene todo, la poesía tiene belleza, tiene la pureza, tiene la música, tiene las imágenes, tiene la palabra pronunciada, tiene la libertad, y tiene la capacidad de conmover, y de dejar entrever el infinito, el cielo más allá. Y luego, lo que me gusta también mucho de eso, es que él decía... en un momento que le daba rabia que su padre, que también era poeta, porque los dos son poetas, que le daba rabia que su padre no hubiese dejado nada por escrito, sino que todos los poemas como que los recitara y se quedaran en el aire. Y que luego él se quejara de eso, pero al final hiciera lo mismo que el padre y comprendiera al padre en eso. De decir, es que no... Es que... Es que esto es una barbaridad, o sea, de verdad, ¿eh? A mí me lo habían recomendado muchísimas personas... Muchísima gente, en plan, tienes que leértelo, Miriam, y yo, bueno, lo dejo ahí, ¿no? En plan, lo dejé ahí. Y cuando me lo empecé a leer, dije, buah, ya sé por qué, ¿eh? Buah, ya sé por qué me han literalmente obligado casi a leerme este libro, porque es que es increíble, o sea, es increíble. Y la portada es muy mona. Sí. Me recuerda gracia. Un poco a Ice Age, no sé por qué. Sí. Ah, sí. Con el mamut. Sí. Yo otro de los capítulos creo que raramente conecté mucho, es con el del corzo. Sí. Tipo, mira que... Ese es de mis favoritos. Mira que los capítulos que estoy mencionando son los que de los que no habla las personas en general, pero es que me pareció súper bonito el cómo describían desde el punto de vista del corzo, su nacimiento, sus primeros pasos, como él, su madre diciéndole, oye, si ves a alguien que no sean corzos, corre. Total. Y él cómo huye... Y luego el cómo está conectado con el resto de la historia también parece muy heavy. Total. ¿Y creéis que es el mismo corzo del final? O sea, viendo cómo hila Irene Solá, podría serlo, pero es muy complicado. Lo pensé. Sí, pero eso da igual. Yo creo que es simbólico, ¿no? En ese sentido, pero... Mira, yo de ese capítulo me gustó mucho esta frase. A ver. Esta que es brutal, o sea... Ya, yo ahí lloré. ¿Cuál? Sí, espera, la voy a leer. Sí. Dice, mi madre y mi hermano, esto es después de que el corzo, pues, digamos... Porque viene como alguien a cazar y empieza a correr. Sí. Su madre y su familia creo que tira por un lado y él tira para otro porque le estaban persiguiendo a él. Sí. Y dice esto. Sí. Claro, y dice lo siguiente. Mi madre y mi hermano ya no los encontraría porque estaba muy lejos y no sabía volver a mi escondite, el de cuando nací, y mi madre me escondió. Había sido tan bonito que mi madre fuera mi madre y que mi hermano fuera mi hermano, pero ya no necesitaba a mi madre ni me acordaba bien de mi hermano. Y pronto no me acordaría de mi madre, porque los corzos solo necesitan a su madre cuando nacen y son pequeños y tienen que aprender. Y solo tienen hermanos cuando están dentro del mismo vientre y beben la misma leche, pero yo ya no bebo leche. ¿Esto qué es? Es que es muy heavy. Es que... real. A mí me sentó como una patada en el estómago esa parte. Real. Me encanta porque es eso, o sea... porque pienso en que los humanos somos los únicos mamíferos que después de la etapa de lactancia seguimos bebiendo leche, pero el resto de mamíferos no. Y seguimos pegados a la familia, claro, y todo eso. Seguimos como... Es que esto qué es. No, pero... Es que, ¡qué suerte! Esta pedazo, o sea, de reflexión. Qué ¿esto sí, qué sí. es, tío? Porque... Me había olvidado esa parte, Natalia. Gracias por... Madre mía. Nah, pero qué suerte. Sí. Eso porque, no sé, sí, me parece súper triste. Es como que la leche nos mantiene, fuera broma. Beba leche. Sí, es que un café con leche. Café con diamantes. Claro. No, sí. Pero no hay café. Sí. Bueno, chicos, ya cambiará eso pronto. Queremos. ¿Qué os pareció el capítulo de Yuna? No me habló tanto, ¿qué quieres que te diga? Sí, no es de mis favoritos tampoco. O sea, no está mal, pero tampoco es de mis favoritos. No sé, es que a mí me parece interesante cómo... O sea, me gusta... A ver, esto va a sonar es un poco mal. Es curioso porque es eso, le da como otro punto de vista a la situación. Total. Pero tampoco me parece como lo más genio dentro del libro, que hay genialidades aquí. Es que a mí me hace gracia esto, lo de cuando dice... Tú eras. Espérame. La burrada que vas. No. Cuando pruebo algo, tengo que tener cuidado, ser silenciosa y lista. Porque ella siempre me dice, no, tú, pienso, Yuna. Y de vez en cuando algún hueso y algunas sobras deliciosas. Pero melón no. Y el melón es el deleite más refrescante de este universo. Y pan no. Y vino no, ni cerveza. Y piedras no, y caca no. Y yo quiero probarlo todo, porque todo tiene sabor y todos los sabores son diferentes. Y hasta las cosas que son iguales siempre saben distinto. Y yo lo quiero todo. Aunque ella diga, no, eso no. Para contexto, es el perro el que habla. Es que está hablando el perro, es que es increíble. O sea... Me parece muy guay. Esa parte, la de el vino no, ni la cerveza tampoco. Es que, Dios, es que yo así, yo... Es muy divertida. Muy divertida. Esa parte es divertida. Luego ya el capítulo... Sí, luego ya ahí toma un toma rumbo un giro diferente. Un poco raro. Sí, es cierto. O sea, ok... O sea, después de todo lo que leí es como, Irene Solá, me lo espero de ti, yes. Pero... A mí me gusta esa parte, la de probar los olores y los sabores, me parece que es heavy, ¿eh? Yeah. Y no he pensado, no sé. Pero no sé, me dejó pensando. O sea, pobres perros, ¿no? No sé. Lo que sea, seguimos. ¿Qué tienes? Este capítulo que también me gusta mucho, que es el de El hermanito de todos, que es el que viene después de la poesía. Uh-huh. Sí. Que viene también se introduce con un poema, que otra vez te va dejando como las pistas de lo que se viene. Uh-huh. Que, no sé, es que tampoco quiero explicarlo mucho porque es como hacer demasiado spoiler, creo yo. Porque es como una parte del libro, yo diría que la más fantasiosa de todas. Uh-huh. O sea, es la parte del libro en la que más te quedas así como, vale, o sea, la que más te escapa. Sí, en general todo el libro es como muy fantasía, muy mitológico todo. Esta parte es como la que más. Y tampoco quiero explicarlo, pero es muy buena. O sea, da igual, o sea. Es una parte heavy. Haz spoilers si quieres. Se supone que íbamos a comentar el libro en general, así que... Sí, pero no sé. Para un episodio que hemos dicho que podíamos hacer spoiler y no lo estamos haciendo, y todos los demás que no vamos a hacer nunca spoilers, siempre hacemos spoilers. Está siendo un poquito weird esto, me encanta. No sé, es que tampoco quiero estropearlo. Ya, pero se supone que lo tenéis que haber leído. No, pero es broma. Luego hay una parte que yo estaba en plan living, porque estaba como que no sé en qué capítulo es, tío. Espera, a ver si lo busco. Dale, reina. Pero que es como que ella narra cómo va en el coche y dice, mete segunda, ¿sabes, no? Y yo en plan, girl, I know. I get you. I get you. Pero está guay, no sé. No me acuerdo en qué capítulo estaba, pero se agradece. Así que nada, yo en general, es que me he quedado, de verdad, loca. Me he quedado loca. Yo no había leído nunca nada así y la verdad es que me quedo enamoradita. Así que estoy muy contenta de encontrar este libro, de que haya salido aquí y de que lo podamos comentar porque, no sé, me parece increíble. Increíble. Pues sí. Increíble, chicos. Tenéis que leerlo. Yo creo que se agradece. El libro está genial. Si Irene Solás, estás viendo esto, por favor. No, o sea... Escríbenos. Increíble, tío. Increíble. O sea, creo que no he visto... libro más bueno, en serio, no me he leído en estos últimos meses, creo que no me he leído uno mejor. Yo creo que también de los mejores que me he leído últimamente. Y eso que me he estado leyendo en plan de competidores, algo de poesía tal, pero es que este me ha tocado, me ha tocado, pero bien. Así que nada, no sé, increíble. ¿Qué me decís del final sin decir muchas cosas? Tipo, a mí es que los dos últimos episodios era como el cierre que necesitaba y se veía, o sea, no me lo veía venir. Yo es que el momento en el que vuelve el personaje ese y está en la casa y todo, es como, ¡ah! Estaba living the life. Ya, sí. Cuando se siente y dice, me vas a contar todo, yo te voy a contar todo y nadie se va a levantar de aquí hasta que no lo hayamos contado todo, es como... Heavy. Me encantó, no sé. A mí esa parte me quedé como así, estaba... Es que es heavy, es que es heavy. Sí, no sé, es el final perfecto. Sí. Es cerrar el círculo. Justo, justo. O sea, yo creo que tiene una manera de... Y ya no solo circular, sino también de estructura, de conectar, interconectar todo. Como que te haces un esquema en la cabeza. Y yo, de hecho, cuando me iba leyendo el libro, como que yo iba hilando, iba hilando. Y me parece que es súper interesante y súper inteligente terminar así. ¿Sabes, no? No sé, es que me parece que es... Está clavado, genio, está clavado. Genio. Es que sí, increíble. Hay que leerlo, pero ya, de una. Exacto. Si no se ha leído yo. Ya, así corriendo. Que os lo habéis leído con nosotras, pues sí. Muchas gracias. Sí. Dejadnos vuestros comentarios, estaremos atentos. Sí. Y quien no se lo haya leído, espero que hayamos levantado vuestro interés, porque deberíais, y os animamos una vez más a, por favor, ir y leeroslo, porque es increíble. Y yo creo que... O sea, os va a hacer replantearos cosas, porque yo, es lo que he dicho antes, que me he quedado pensando mucho rato después de leer algunos episodios. Yo también. Y cuando me lo he terminado también le he dado vueltas como a muchas cosas, y me parece uno de esos libros que hay que leerse igual que sea una vez. Real. Yo iba en el tren en viaje astral, ¿eh? Después de leerme, en plan, después de leerme los capítulos, en plan, yo me quedaba así un rato, paraba y decía, wow, me ponía a pensar. Y luego ya como que decía, guau, qué heavy. O le hacía una foto a un fragmento y lo subrayaba y decía, guau, es que esto es heavy. De hecho, sí. Yo creo que me lo voy a comprar porque esto me lo ha dejado Lola para poder apuntar mis cosas tranquilas, ¿sabes? Es que es lo mejor, ¿eh? Ya. Sí. Pero bueno, estoy muy agradecida a Lola. Sí, sí, shout out Lola, ¿eh? Sí, reina, que además al día siguiente que se lo pedí me lo traje. Y lo tengo secuestrado desde hace un mes, así que mañana se lo devuelvo por fin. Yo lo compré en una librería. Sí, yo. Qué madre mía. Un delirio, porque fui a una librería y la librería era súper grande, en plan, pero que era una librería que no era comercial, que está en está en Moncloa. Y yo, en plan, ¿tenéis este libro? Y me dice, sí, se supone que en stock queda uno. Vale. Hostia. Y yo me tenía que ir y le digo, no me puedo quedar 30 minutos esperando a que lo busques. Y digo, si lo tienes, llámame. Al día siguiente me llaman y me dicen, lo hemos encontrado. ¿Qué? Y me preguntan, oye, pero ¿vas a venir a por el libro? Y yo, vale, si no lo he comprado todavía. Y pues fui y lo compré y ya está. Eso es. Pero se tiraron un día buscándote el libro. Que sí, hay una librería, es que no quiero... Bueno, sí, una librería que se llama Librería Gaztambide, que está entre Argüelles y Moncloa. Y es súper guay, en plan, es súper chula, tienen libros de todo. Y fui y lo pregunté y me llamaron y, oye, thank you. Así que está guay. Un día os llevo a esa librería, está súper chula. Okay. Así que nada, leed Canto yo y la montaña, baila, recomendadísimo, 5 estrellas para mí, heavy, para mí también. Increíble. Para mí también. No, 5 estrellas total. Y nada. Y hay que leer a Irene Sola. Real. Sí. A ver si sale el otro libro, podríamos tener esa suerte. Y también podríamos leer el de Te di ojos y miraste las tinieblas, que ese también. ¿Ese lo teníamos apuntado? No, creo que tenemos el de los tickets. Ah, fuck. Que, bueno, vale, pasamos a sorteo de el próximo libro. Ruleta. Son los mismos libros, solo hemos cambiado de Canto yo y la montaña baila por otro, que es el de Breve historia de la oscuridad, de Vicente Monroy. Uh-huh. Y luego... Sí, que ese es ensayo. Cambiamos uno más, ¿verdad? Sí. El de Hemingway creo que lo quitamos y pusimos el texto yonki de Paul Preciado. Sí. Así que... Ojalá uno de esos dos. Yo también tengo más. Pues, espérate. Graba pantalla. Tengo un 1% de batería, chicas. Estamos al borde de la muerte. Venga. Bájale un poco el brillo. Se va a grabar. Ahora justo sale y se apaga. No. El 11. El 11. ¿Cuál es el 11? Before the coffee gets cold. Qué ¿Cuál guay. Es ese? ¿Cuál? El que yo puse que era como de un autor, no sé si es asiático o japonés. Sí. Os va a gustar un montón. No me lo he leído. Yo tampoco me lo he pero leído. Pero me han salido un montón de cosas. Me han hablado un montón de gente y tengo muchas ganas. Pues venga. Así ese que, es nuestro próximo libro. Pues, o del próximo pronto, Book of the Month. Exacto, en un mesecito, más o menos, tendréis el episodio. Y espero que os leáis ese también con nosotros si os lo habéis leído y que y si no, pues os animéis, si es la primera vez que estáis viendo esto, a uniros a nuestro club. Que bueno, ya veremos cómo hacerlo de forma un poquito más... en relación con vosotros, claro. Y si tenéis cualquier idea, siempre nos podéis escribir. Sí, por favor, tenemos, o sea, tenemos si mensajes directos abiertos. Si estáis leyendo el libro y queréis comentar algo, o queréis que, tipo, decir algo que queréis que salga en el podcast o lo que sea, contestamos a los 5 minutos. No tenemos vida, real. Estamos chronically online, así que real. No os preocupéis. Y nada, que espero que haya gustado este episodio cortito, porque bueno, tampoco que sin hacer spoiler eso es complicado. Y nos vemos la semana que viene. Sí. No sé qué va a haber la semana que viene, pero nunca se sabe, chicos. Y bueno, no lo decimos porque luego, si falla el episodio, tenemos que editar mucho. Bueno, vale. Y un poquito, pues eso, qué complicado. Heavy. Pero nada, chicos, espero que haya gustado mucho. Eso es. Que hayáis disfrutado nuestro comentario, que ha sido un poquito así abstracto, porque tampoco queríamos hacer mucho spoiler. Uh-huh. Y que nada, Before the Coffee Gets Cold, pondremos la portada y todo eso en Instagram para que lo veáis y sepáis bien cuál es. Eso es. Y nada, yo estoy muy emocionada, a mí me hace mucha ilusión. A tope. Así que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.